primero aclarar que jamás tuvimos nadie ningún tipo de problema con ninguna comunidad mapuche. Esto de que estamos en conflicto, de que son, no sé, semiterroristas, que nos están acechando, para nada. Yo los veo todos los días. Comunidades mapuches van con los chicos a la escuela, cruzo tranqueras cuando me meto en la montaña los fines de semana dentro de sus casas. Jamás pasa nada y al contrario, son muy amables. Estos días es difícil saber que están pasando por malos momentos y uno a veces no puede hacer mucho más que ir y acompañarlos en la ruta, con el riesgo de después terminar como terminó Santiago, por así decirlo, ¿no? Difícil, es difícil, y también te tenés que encontrar con la misma gente que trabaja con vos o que está al lado, que habla cosas que dice la tele de Capital, sí, cuando ellos viven acá al lado y no saben qué es lo que está pasando porque simplemente se dejan atrapar por la caja boba. Claro. Por eso, nosotros tenemos esas versiones. ¿Qué viven ustedes en el día a día allí? No, la realidad es que acá está difícil en cuanto a las fuerzas. Están metiéndose cada vez más en todos lados. O sea, no en la calle, por sí sí, están parando a todos los autos dos o tres veces al día en distintos lugares, de Bolsón, yendo a Bariloche, yendo a Esquel. Se paran, te revisan el auto, pero son los gendarmes, que antes no lo hacían. Yo no lo sé porque años anteriores no había estado, pero consulto porque no me quiero quedar con simplemente lo que veo. Y no, me dicen que en realidad antes no lo estaban haciendo, inclusive en las escuelas, por ahí una vez al día se meten en la secundaria para simplemente mirar, o entran de civil, y la verdad es que uno no sabe qué es lo que están buscando, o sí, pero no entendés por qué. Si claro, están buscando por ahí a los mismos chicos que son de las comunidades, que obviamente van a estudiar como cualquier otro a la escuela, o qué es lo que están haciendo, si están intimidando, qué es lo que quieren. Yo creo que es más eso, uno como que se siente con miedo de hablar o de salir a las marchas. Cuando salimos a las marchas dos veces nos pasó que nos tiraron autos de las fuerzas encima, viendo nenes. Están como bastante heavy acá en ese sentido. Te da un poco de miedo. No ninguna comunidad mapuche, sino la fuerza pública. ¿Vos has participado de alguna de las marchas? Sí, sí. Ahora no, porque en realidad la que tocaba ayer yo estaba trabajando y no pude ir, pero las de Santiago fui siempre. Y sí, sí, sí, estábamos caminando y cerca del casino que hay en Bolsón, que es de las Fuerzas Armadas, sí, nos tiraban el auto encima. Los últimos de la marcha era como que nos estaban corriendo, eran policías en un auto civil, vestidos de civil, pero eran policías y los conocemos, porque acá se conocen todos. Sí, y sí, sí, que te tiraban el auto encima, que los chicos salían corriendo, que después llegaron amenazas a la radio que nos estaba acompañando, que es la radio Alas de acá de Bolsón. Es como que te están hostigando todo el tiempo para que no apoyes su causa, básicamente. Que no es ninguna causa loca, sino simplemente cuidar lo que les corresponde. Claro. Y vivir en paz a donde están viviendo. No, no hay nadie que conozca, que cuide mejor y más la tierra como ellos. Ya te digo, nosotros pasamos todos los fines de semana de un lado a otro de la montaña y atravesamos sus tranqueras y nos saludan, nos convidan con un mate. Están ahí sentados en el patio que en la montaña. Recién cuando empezábamos la charla contabas esto de que ustedes tienen relación, o por lo menos que cuando ingresan a su lugar habitual, a su pedacito de tierra, ellos no tienen problema, porque acá se ve al mapuche, o han pintado al mapuche en los últimos días como un ser violento, encapuchado, y como se dice en la calle, que no le cabe una y ante cualquiera toma una reacción violenta. No, esto para nada. No, para nada. Lo único que te piden, y si se ponen un poco molestos, es si te ven haciendo algún daño en la tierra, en el lugar que no tenés que hacer ningún daño. pero simplemente te lo piden bien. No es que no te van a decir, mirá, no pases más por acá si estás rompiendo un árbol. Ese tipo de cosas. Ahora, pasamos, hay un cerro en Lago Puelo que se llama Cerro Morrudo, que comunica Chile con Argentina, que ahí está también esto de que si son chilenos, si son argentinos. A ver, ya se sabe, ustedes saben que son argentinos, por supuesto, son mapuches, ni son argentinos ni son chilenos. Nosotros pasamos de Chile a Argentina dos veces ya por sus tierras, de un lado y del otro hay comunidades mapuches. Y no, jamás nos han dicho nada, jamás nos han tratado mal, por el contrario, nos indican cómo llegar a algún lugar, alguna laguna o algún lugar turístico que ellos saben cómo acceder y nosotros no. Nosotros vamos tranquilos, caminando con la mochi, y les preguntás che, ¿cómo hago para ir a la laguna Huemul? Mirá, subí por allá, doble acá, tené cuidado, te puedes perder en aquel lado, bajá por acá. Y jamás, jamás nos miraron ni nos hablaron de una forma violenta, por el contrario, nos piden que cuidemos su lugar, porque es suyo. Sol, nada más. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Cómo andás, Jorge? Consulta, ¿qué pasó el otro día en la represión? ¿Cuál es la información que tienen ustedes ahí de lo que pasó el otro día con la muerte de Nahuel, de Rafael Nahuel? Sí, mira, yo estaba justamente con mi tía y mi abuela, que habían venido a Buenos Aires y tenían que viajar a Bariloche, entonces me estaba fijando los grupos de que están, digamos, mandando cosas de la ruta y demás, del Facebook. Y justo veo que están llegando con video, o sea, lo vi, cerca de 10 colectivos dobles, tipo los guía Bariloche, de policía, lanchas, motos, no sé, serían 500 efectivos por lo menos, y cortan la ruta después de que pasaron mis tías, justamente de casualidad, cortaron la ruta durante 3 horas, no se pudo pasar a Bariloche, y bueno, lo que sabíamos hasta el momento era que iban a sacar una toma que había. Después nos pusimos a mirar otra vez y a hablar por teléfono y demás con conocidos. Bueno, no era ninguna toma, sino que era una comunidad mapuche que vive ahí, que los estaban intentando sacar a la fuerza, y parece ser que un par de ellos pudieron escapar, huir para dentro de la montaña, y no los agarraron, no los detuvieron, ni los sacaron de su lugar el mismo sábado. Lo que pasó después fue que a uno de ellos, cuando bajaba, lo mataron. O sea, fue entre el jueves y el sábado, simplemente le dispararon al que había quedado ahí para que se vaya. Claro, o sea que no era una manifestación, sino una resistencia. No fue. De hecho, el jueves no había una manifestación. Ellos fueron a sacarlos de ahí, de claro, su lugar, a la fuerza. 400 efectivos con, no sé, si puede llegar a haber 50 personas ahí adentro, es mucho. Y sí, lo sacaron, pero parece ser que un par pudieron escapar, huir. Que ellos lo hacen para poder quedarse ahí, después de quedarse, resistir y cuidar ese lugar sin que sea usurpado o directamente vendido o vaya a saber qué es lo que querían hacer. Entonces, bueno, cuando bajaban el sábado, bajaban para avisarle a las familias, para volver a tomar posesión de su lugar, de su tierra, le dispararon. ¿Cómo a dos, sí, y bueno, uno murió. ¿Cómo está la ciudad ahora con este hecho represivo, con una muerte en el medio de un joven que tenía su oficio, un laburante que estaba acompañando justamente a esta resistencia, como decís vos, no una manifestación? ¿Cómo vive ahora la ciudad ante, creo que, este temor de la militarización justamente de la zona? ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día? Sí, no, como decía Nicolás, es difícil. Este es el segundo caso, no es el primero. Si bien este chico era de Mascardi, entonces por ahí su vida más fuerte la llevaba en Bariloche, no acá en Bolsón, pero sí, están yendo de acá todo el tiempo organizaciones y grupos y demás para ayudarlos, para acompañarlos, porque no se sabe cuándo te va a tocar. Acá hay una paz que reina y uno no le tiene miedo a la inseguridad y no le tiene miedo a nadie, y ahora tenés que tener miedo a las fuerzas que supuestamente te cuidan, que es tristísimo, porque con Santiago sí nos pasó, que era un artesano más de la feria. Se lo veía en la feria siempre y de repente no se lo ve más. Ahora hay un pibe de 100 kilómetros más al norte que también le pasa lo mismo. Entonces, no se sabe hasta dónde van a ir, cuándo van a parar. Y sí, nos está pasando a todos que tenemos miedo, pero tenemos miedo de las mismas reacciones de la gente, que algunos están a favor y van y defienden y se ponen la camiseta, digamos, que se tienen que poner para poder acompañarlos. Simplemente pedir que no maten a nadie más. No es político esto, si bien siempre está atravesado desde la política, pero digo, no es que uno está por un partido u otro partido, es pedir que defiendan la vida, y otros que simplemente por sí estar de un lado político acercado, mejor dicho, cercano al gobierno, lo que hacen es defender que haya matado a una persona. No lo puedes creer, realmente no lo puedes creer.